Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. The Silverstones, bienvenidos a Revolution aquí en Radio Exit. You know I've tried to treat you right, but you stayed out later tonight. But how, honey, bring it to me, bring your sweet loving girl, bring it on home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Esta canción lo dedico a Benny. Rest in peace, my brethren. Lo has hecho todo muy bien, hermano. Father, each sister, each brother. De la voz de Leroy Sibbles y atrás está militando a los músicos de Lee Scratch Perry en Black Ark. Oh, yeah. Sai reggae music bring back live, yo. Oh, Lord. Sibbles era el cantante de The Heptones. The Heptones eran Leroy Sibbles, Earl Morgan y Barry Lee White. Empezaron bajo el nombre de Hep Ones en 65 en Kingston. Unos cracks. Empezaron a grabar para un señor Ken Lax, K-Lax Label. Esto era directamente bajo de los órdenes de Coxon Dog. We cannot give up. We all gotta live up. We must forever hold our ground. We mustn't back down when hope seem almost gone. We must forever hold our ground. Para Studio One, canciones como Fatty Fatty, Pretty Look Saint All and Be a Man. Leroy Sibbles is a Jamaican Canadian reggae music musician and producer. Singer para Heptones entre en los años 60, 70. También era un bajista de mucha categoría. Trabajó para Coxon Dog en las diferentes fases en studio recording. Escuchar otra canción de Leroy Sibbles, se llama Mama. Así suena The Heptones. Please let me. canciones del sonido o Sound Dimension. Era una banda reggae, una banda de mucha categoría. Vamos a escucharlo. Ladies and gentlemen, Sound Dimension. La dimensión de sonido. Formaron en 1967 en Kingston, Jamaica. Eran el grupo de la casa de Coxton Dodd Studio One. Sound Dimensions fueron el segundo grupo musical más importante en el Studio One Records después de los Catalytes. Y entre ambos bandas en la década de los 1960s se crearon el sonido del reggae y el funky que conoce la humanidad. El nombre provenía de una máquina de un Echo Box que Coxon Dodd compró en Inglaterra mientras que estaban de gira en 1967 con Jackie Me Too. Y los vendedores de Alma, que era el nombre de las dimensiones del sonido antes. En esta gira también estuvieron apoyadas por Jimi Hendrix. Aquí están militando atrás de Burning Spear. They couldn't live without four of them come. They couldn't live without. Ethiopians live without. Ethiopians live without. Ethiopians live without. debut album The Burning Spear. Studio One presents Burning Spear. They couldn't live without Coolie Man Come. They couldn't live without Syrian Come. They couldn't live without White Man Come. They couldn't live without Ethiopians live without. Oh, we do it. Ethiopians live without. Oh, forever. Ethiopians live without. Them come, they couldn't live without. Two of them come, they couldn't live without. Three of them come, they couldn't live without. Four of them come, they couldn't live without. Ethiopians live without. Ethiopians live without. Ethiopians live without. They couldn't live without Coolie Man Come. They couldn't live without Syrian Come. They couldn't live without White Man Come. They couldn't live without. And La Voz de Burning Spear, alias Winston Rodney. Oh, forever. Que hace poquito cumplió 68 años. Está muy fuerte todavía el hombre. Bueno, a ver, vamos a escuchar una canción de Alton Ellis, ¿vale? Can I change my mind? I'm not padrino de Rocksteady y el innovador de esta forma. El innovador de esta. Nació en Trenchtown, Alton Ellis. Alton Ellis murió el 10 de octubre en 2008. Uno de los más grandes talentos que han salido de Jamaica. Alton Ellis. You give me sweetness in the morning. You give me sweetness in the evening, girl. You give me sweetness in the daytime. Sweeter sweetness at nighttime, girl. When I ain't got no money, oh no, your love is sweeter than honey. Ah, your love. Sweetness in the evening, girl. You give me sweetness in the daytime. Sweeter sweetness at nighttime, girl. Do I love and not another? Ah, you may change, but I could never. Estamos escuchando a Theo Stoddard. Leave you for another. You give me sweetness in the morning. You give me sweetness in the evening, girl. You give me sweetness in the daytime. Sweeter sweetness at nighttime, girl. You're my pie in the sky. Ah, promise to love you till I die. It's by Rubberdub Productions, Kingston. Please don't think I'm greedy. Oh no. Give me your nugget when I'm needy. That's what it's all about, folks. Love, love, love you. You give me sweetness in the morning. Keep on giving me. You give me sweetness in the evening. Keep on giving me your sweetness. You give me sweetness in the daytime. Sweeter, sweeter, sweet. Sweeter sweetness at nighttime, girl. Ooh. You give me sweetness in the morning. Don't you stop it, girl. You give me sweetness in the evening. Don't you stop it, girl. You give me sweetness in the in daytime. The morning time. Sweeter sweetness at nighttime, girl. The Revolutionaries. Cain kills Abel, dub. La banda de Sly Dunbar y Robbie Shakespeare. Revolutionaries. Anthony Campbell, Emotions. Deborah Glasgow, talk to them. Glasgow nació en Londres en el 65, murió muy joven, murió el 25 de enero en 94 cuando tenía solamente 28 años. Por eso sacó solamente un álbum en toda su vida, un álbum muy muy muy bueno, salió en 89 bajo el nombre Deborah Glasgow. Seguro lo conoce por una canción que hizo con un cantante que se llama Shabba Ranks, Champion Lover. Hizo la voz del dúo de esta gran canción, Champion Lover. Están con Radio Exit 106.4. Mi nombre es Selector Bogdanio. Voy a estar con ustedes hasta las 6 de la tarde. Esto es Revolution. Todos los viernes de 4 a 6. Vamos a escuchar a Will Williams. Okay. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the battle is getting harder in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and it will guide you in this iration. It's Armageddon. of people will be running and hiding tonight. Said a lot of ones going run and hide tonight. Cause it's your action, you must get your fraction in this iteration. It's Armageddon. A lot of people won't get the supper tonight. Said a lot of ones won't get. Una versión que salió en Soul Jazz Records en el año 98. Yes, I burn Babylon. Bum bum bum, burn Babylon. Thunderstorm. Es un grupo jamaiquino de roots reggae. El trío vocal se formó en 69 por Bernard Collins, Donald Manning y Linford Manning. Sus canciones más famosas son Sata Masagana, estamos escuchando una versión de esta, y Imasgan, ambos escritas en amarico, lenguaje etíope, lengua sagrada para los rastafaris, quien creen que el último emperador de Etiopía, Haile Selassie, fue el Cristo Negro. Meantime, on the other side of the world, vamos a escuchar a Jackie Moto, Earthquake. Thank you. Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Estamos con Lenny Hibbert, otro de los más grandes de la historia de reggae music, aquí en Radio Exit. Parte de Reggae Illusion aquí en 106.4 FM Dial. Vamos a hablar un poquito de The Scatterlights, alright? We'll be right back. Satellites comenzó a realizarse en Jamaica en mayo de 1964. Estaba tan caliente que el primer ensayo se convirtió en un espectáculo. Eran los mejores músicos en la isla en este momento. La banda se convirtió en leyenda. African Roots, Scatterlights. se llama Declaration, es Leroy Sibbles fue el cantante. Que no cantó tanto, ¿no? So let's give thanks and praise then, yo. Be blessed, love you. Keep thanks and praise, yo. Las gracias todos los días y pedimos para la gente que sufran y necesitan ayuda, yo. Este domingo estamos en Canpa, en Calabadea, con Juan Sol y Selector Bogdan y Sushi Man. Es Sushi Funk, la cuarta versión. En Canpa, Sushi Funk. De las 2 de la tarde hasta las 7, de 14 a 17, Canpa, Calabadea. Pásate. Esto es The Sweet Sound de Don Drummond. We'll be right back. uno de los miembros originales de The Scatterlights y compuso muchas de sus tunes. Don fue educado en Alpha Boys School de Kingston. Su carrera musical comenzó en 1950 con la Eric Dean All Stars. Y con el nacimiento del ska, Don se unió a The Scatterlights. The Watermelon. Baba Brooks Band. El ritmo de ska se desaceleró y se transformó a rocksteady. Yeah. Rocksteady. Y luego vino el reggae, pero bueno, esa es otra historia. Así de bien suena rocksteady. Thank you.

sonido de Rocksteady. Este viernes tan bonito, ¿no? Y pedimos para la gente que sufra y necesitan ayuda. Yeah. I'm the conquering ruler, you know? Introducing myself as your head from space. I am no Skylarker. I'm only known as a conquering ruler. Coming from the north with my face to the south, I'm quite sure I can knock you out. I'm the conqueror anywhere you go. The conqueror, I want you all to know. The conqueror, and I rule also. The conqueror. I don't mess with the east nor the west. I leave the public to suggest. I'm the conqueror anywhere you go. The conqueror, I want you all to know. The conqueror, and I rule also. The conqueror. But look on them face now. Favor them old pick up a resort. Versiones lo han hecho después de esta canción, como Prince Buster's Judge y Judge Jules de Peter Tosher. Again, let's get together, my friends. Now you for me, then me for you, just like the children do. So when all this land is ours, let's all bloom out like flowers, colorful in many ways. We have toiled so hard, day and night, we should not give up this fight. Out of many, we make one. Unity and love is our plan. So we know this land is ours. Let's all hide out like flowers, colorful in many ways. La la la la la. Yeah. La la la la la. So we know this land is ours. Let's all again, let's get together, my friends. Now you for me, then me for you, just like the children do. Only you for me, then me for you, just like the children do. I said you for me, then me for you, just like the children do. Everybody should unite now, just like the children. Vamos a escuchar a The Paragons, Riding High on a Windy Day. Estáis con Radio Exit Revolution. Riding on a high and windy day, deep in the month of May. Riding on a high and windy day, riding my troubles. Riding my así, así, asá. Vamos a escuchar otro chico que salió de Alpha Boy School in Kingston, Tommy McCook. Boys School es una escuela de South Camp Road en Kingston, Jamaica, a cargo de católicas monjas. Fue establecida en 1880 y se hizo famosa por su disciplina y la excelente cuota musical que recibieron los chicos. Alpha. Prácticamente todos los músicos más importantes, desde Don Drummond, King Yellowman, todos han ido a esta escuela. Entra solamente chicos que no tienen facilidades de buscarse la vida, ¿no? Y ahí reciben, salen como carpinteros también y como músicos que pueden pelearse en cualquier rincón del mundo. Yes, I reggae music bring back life, yo. Esto para la familia de Benny. Rest in peace, my brethren. Rest in peace. Acercándonos al final de este programa, pero no se preocupen porque ahora tenemos más y mejor. Ahora viene ¿Quién dijo jazz? Con señor Herrera Javier. chicos de Alpha Boy School. Han abierto ahora una radio, Escuela Alpha School, alphaboyschoolradio.com. Es una estación de radio en línea. Han estado emitiendo sus canciones, basado con de toda la producción de los alumnos que han ido ahí. Y tienen, después de 5 meses, tienen 60.000 escuchadores. No paran ahí, van ahora a montar una radio de verdad y un media center ahí en la escuela. Y van a estar ahora empezando a buscar fondos. Si te interesa, entra en Alpha Boy School, right? Más y mejor. Come on. Si quieres bailar, venite a Campa este domingo en Calabadea. Cruce Calamuli. Estoy ahí con Han Sol. Sushi Funky Masio. Storm Warning, Leon Tate y The Comets. I love it, yeah. I love this shit. I love this shit. I love it. I love it. I love it. I love it. Warriors, ¿o no? Jezebel, Lloyd and Glenn. I'm a warrior. I shall conquer you. I know that's true, yo. Take it easy, baby. Take it easy, take it easy, rock, rock, rock it easy, rock, rock, rock it easy. Take your time. Ready now. We gotta go. Steady now. Just take it. Squeeze Lee Scratch Perry production, yo. Deal with collective security.